a las palabras no solo se las lleve el éter. En la web iviceversaradio.blogspot.com. El tango nació irreverente, ni de izquierda ni de derecha. Irreverente, guarango, jodón, marginal. Surgió a fines del siglo XIX en los lupanares, ámbito donde ciertas barreras sociales eran dejadas en suspenso, pero que, por supuesto, no eran lugares rebeldes ni tampoco alternativos. Después, con el tiempo y por muchos motivos confluyentes, el tango fue andando por distintos derroteros que lo llevaron a ser aceptado en todos los ámbitos de la sociedad. Pagó el precio de ir moralizándose en el camino, en una suerte de ortodoxia musical. Este texto es extraído del espacio que tiene el conjunto Falopa en MySpace, que es www.myspace.com/conjuntofalopa. Escuchamos en este caso Cuatro Amigos. Cuatro amigos del laburo que trabajaban muy duro en oficinas del centro, temprano los cuatro adentro para un día peliagudo. Y después de un jornal rudo, margarita, pisco sour, los reyes del happy hour, pero hay que ser pelotudo. El más grandote Matías era el que más daba lata y el que usaba las corbatas más propias de un gran Cobani. El Pato Lucas Baxmani, y siempre bien flojo el nudo. Los viernes que más canudo de la chomba, él era el rey, chau corbata y casual day. Pero hay que ser pelotudo. El más gordito Lautaro, I can get no satisfaction, era el rey de la PlayStation. Pero la suerte que chueca le dislocó la muñeca. Como gritó el barrigudo, no ha venido un testarudo. Si el motivo de la baja fue el joystick, fue la paja, pero hay que ser pelotudo. Ni vino, ni mujeres corajudo, casino viejo y peludo, pero no ruleta y bingo, traga monedas y bingo, pero hay que ser pelotudo. Para el Colorado Juan nada causaba pasiones, porque tantas discusiones sobre temas aburridos, llama en medio de un partido. Odia el fútbol confianzudo, irrumpe y no se hace un nudo, aunque se juegue el Mundial y Argentina en la final, pero hay que ser pelotudo. Los cuatro se ven seguidos, salen y comen asado, pero hay algo que es sagrado, que esperan año tras año. Algo lindo, no hace daño, que suene el chinchín agudo del brindis y del saludo. 20 de julio te digo, feliz día del amigo, pero hay que ser pelotudo. Y la barra completamente agradecida, sentí la barra. Pero hay que ser pelotudo. A las palabras no solo se las lleve el éter. En la web iviceversaradio.blogspot.com. Casi las 20:15 de la tarde, continuamos acá en Iviceversa mientras Andrés se mete un chicle, una goma de mascar a la boca. Es así. Mascar, eso, ¿dónde lo escuchaste? En los doblajes de las películas. Sí. En Trasnoche Disco. Que ahora uno está colonizado por el discurso del imperio. Ah, bueno, pará. No, pero no, ni un poquito. Nada. No, bueno. Ni un milímetro. Saludamos a quienes están escuchándonos en vivo y en directo. Dícese de el señor Ángel Sebastián Ramia, el gringo. Hablando de los países del imperio, ¿no? El canadiense, gringo. El canadiense, rubio, alto, anglosajón. Esa, bueno, la Lore y la Ro, que están acá presenciando el programa, así que un abrazo para ellos. Recordamos que estamos saliendo el día jueves a partir de las 17 horas por Radio Curvas y que nos pueden Curva. Escuchar... Es una sola. Es cierto, es Radio Curva. Uh-huh. Y nos pueden escuchar en el www.radioredes.com.ar. Esto es Y Viceversa, un programa político-cultural, se puede decir. Mientras Maxi desespera porque nosotros hablamos de más, vamos a presentar uno de los temas que teníamos, que es la caminata campesina. Esta caminata que se inició el día lunes y que va a estar llegando el día viernes acá a la ciudad de Córdoba. Caminata que parte desde dos puntos de la provincia de Córdoba y que embandera la soberanía alimentaria, los bosques, la reforma agraria, la tierra, para quien la trabaja. No queremos mineras ni sojas y globalicemos la lucha y la esperanza. Esto va a terminar en un locro, una olla popular, el día el primero de mayo, sábado, en conjunto con el resto de las organizaciones, pero para que no lo expliquemos nosotros y lo escuche y lo explique alguien del Movimiento Campesino de Córdoba, escuchamos de qué se trata la caminata campesina. Ayer salimos desde Cerrezuela, una columna que vinieron por Tuclame, Paso Viejo, Soto, hasta Cruz del Eje. Otra salió desde detrás de la sierra acá de por Soto, La Higuera. Uh-huh. Y bueno, y nos vamos juntando. Otra columna sale desde Villa Dolores, va por las altas cumbres, que nos vamos a concentrar en Córdoba. Y la otra que viene del norte, por de Anfune, que es Sumaría, son las columnas que van a entrar a Córdoba el día viernes. Uh-huh. Si todo sale bien, a las 10 de la mañana vamos a estar ya entrando a la ciudad de Córdoba, juntándonos de las distintas columnas que vamos caminando y visitando todos los pueblos. Ahí escuchábamos a Ismael. Este fragmento de entrevista fue pedido, un préstamo de la agencia Pulsar, la agencia de noticias de la organización AMARC. También en esa entrevista se le preguntaba a Ismael del Movimiento Campesino de Córdoba por qué marchan, y esto decía. Esta marcha, más que todo, la problemática sobre la tierra, ¿no? Y la concentración que tiene, ¿no? Donde queremos y pensamos, ¿no? Como Movimiento Campesino, que somos campesinos lo más olvidado y marginado, ¿no? Que la tierra tiene que estar mucho más compartida en mucho más familias y no familias desalojadas, para que poder garantizar una alimentación mucho más buena, más sana y garantizar, ¿no?, lo que nos está haciendo falta hoy por hoy en los pueblos, ¿no? La alimentación, una alimentación mucho más sana y trabajo, ¿no?, para nosotros campesinos, que cada día estamos más olvidados y marginados, ¿no? Bueno, finalmente Ismael, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, nos relata cuál va a ser el objetivo de entrar a la ciudad y entregarle una petición al gobernador de la provincia de Córdoba para que conozca de la situación de los campesinos. Por una vida sana, ¿no? Por la alimentación, por la defensa de la tierra, o sea, los derechos como campesinos. Y no solo campesinos, ¿no? Que a veces en la zona urbana también tienen la misma problemática, desalojo, toda una serie de problemas, ¿no? Nos corren del campo, venimos a la ciudad y a veces tampoco tenemos lugar y no tenemos a dónde llegar, ¿no? Y bueno, aquellos que tengan la inquietud de sumarse a esto, están invitados a la caminata, van a hacer todos estos días hasta el viernes en Córdoba, donde vamos a presentar al gobernador. Es más, también hay una que está girando acá, que tenemos, que cada ciudadano de los pueblos tenga alguna petición y le vamos a llevar esa una al gobernador, donde con todos los pedidos que alguien quiera hacer. pasamos a otra cosa, que en este caso va a ser la música. Vamos a seguir con el conjunto Falopa. Y dice el cronista: los jóvenes en los 60 se identificaron con el rock y empezó el gran desencuentro generacional. La historia es conocida. Por eso la gran novedad del actual resurgir tanguero tiene un denominador común: la necesidad de oxigenarlo, de resquebrajarle los duros esquemas, en fin, de alegrarlo una vez más. Nacida hace tan solo 5 meses, Falopa es una propuesta que lleva esta actitud al extremo. Es el criollísimo formato de cuarteto de guitarras con cantor. Vamos a escuchar ahora del conjunto Falopa, Sexo, Droga. Gran fiesta en tu casa, no recuerdo nada mejor. Fumábamos en la terraza, hablarte era hablarte de amor. La noche era tan estrellada como tu espalda de pecas. Tu blusa bajaba, bajaba, me convidas otra seca. Tus pechos miraron la luna, tus ganas rozaron mis manos. Después se sumaron de a una caricias de seres humanos. Y pasamos esa noche entera escuchando a Schoenberg, Bartok, Debussy, aparece Ramona Galarza, Ricky Maravilla, Bach, Erik Satie. Nuestros cuerpos vibraron al son de la música pura pasión. Y viajamos noches delirantes con estimulantes de todo color. Porro, merca, yonkes, no nocheros, damas gratis, jairo, ácido y alcohol. Cuerpos desnudos, droga, sexo puro, solo faltó el rock and roll. Gran fiesta tan flujo, pornografía y virtud. Todo empezó con un dúo y terminó en multitud. La noche era tarde, sabías, el mar tan inmenso y de abrazos, deseo de todos el día. Surfear en tu cuerpo el ocaso, tu piel tan de olores ajenos, acústica en mis distorsiones. Volver a encontrarte, qué bueno, la noche de 10 dimensiones. Pasamos esa noche entera escuchando a Mozart, Pipo Pescador, a Stockhausen, Gilda y a Pugliese, Ginastera, Troilo, Samba, Kipildor. Nuestros cuerpos vibraron al son de la música pura pasión. Y viajamos noche delirante con estimulantes de todo color, ayahuasca, Paco, de Lucía, Piazzolla, Bandana, tabaco y licor. Cuerpos desnudos, droga, sexo puro, nadie extrañó el rock and roll.